Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy es viernes, el día es si estoy muy seguro, no estoy seguro. es 26, perdón, es que no sé ni qué ahora vivo, en qué día vivo. El día es 26, el mes es mayo y el año es el 2017. Yo soy Brito Santasonegro, amo y señor del inframundo del ciberespacio, y lo que usted está escuchando, señores y señores, es el consultorio tecnológico número 63 dentro del podcast de Fantasma Negro, y lo hacemos por primera vez en mucho tiempo, desde hace algunos meses, desde el estudio B de la cabina virtual de XN Radio, porque tenemos el estudio A y el estudio B. El estudio B es mi vieja MacBook Pro, la que estamos usando Nicecast para grabar el podcast, y estamos utilizando una diadema de micrófono ambiental, y no, una diadema de micrófono de celular. Estaba haciendo pruebas los últimos días, tratando de hacer el podcast en el estudio, porque sí quería hacer, tenía muchas ganas de usar la Mac, lejos de lo que uno pudiera pensar. Una Mac, si no tenemos cosas externas, es muy difícil encontrar software que me haga todo lo que me hace, por ejemplo, Internet y Game Console, o inclusive hasta Sam Broadcaster, ¿no?, en Windows, o Internet DJ Console en Linux, porque son programas muy completos, y el único programa que se les acerca, sin llegar a ser igual o parecido, es Nicecast, de Rogue Amoeba Software. Estos muchachos que se han preocupado mucho por todo lo que es audio en las Mac, pero no solamente audio profesional, sino también audio casero. La cosa es que toda la gente que hace podcasting o que hace radio, en Mac, siempre le anda conectando cosas a la Mac para que lo haga más padre, ¿no? Mezcladoras, conectoras de micrófonos, conectoras de bocinas, y cosas externas al equipo, y no dejan que el equipo haga las cosas solo. Bueno, el equipo en sí está bien equipado, pero hay que como ayudarle un poquito, ¿no? En este caso, señores, vamos a hablar un poquito de las Mac y grabación. Vamos a hablar un poquito también de los problemas que han surgido en el mundo con respecto a la proliferación de ransomware. Ya vimos el WannaCry, como estábamos comentando en el podcast pasado. Pero en esta ocasión, señores, antes que nada, les quiero decir la hora. Lamentablemente no estamos en vivo por Zenkai. Hoy es viernes, pero no estamos en vivo en Zenkai. Este programa sí está transmitiéndose, se está transmitiendo de forma grabada. Hoy es viernes, sí. Hoy es viernes 26 de mayo de 2017, pero son las 6:30 de la mañana con 34 minutos. Son las 6 de la mañana, perdón, con 34 minutos, hora del centro de México. Y estoy grabando esto de temprano para poder transmitirlo hoy en la noche. En FNKI Radio, en el Frente de Medios Alternativos Independientes, y también en XN Radio, si se pudiese. Ahorita no estoy transmitiendo nada, estoy usando el servidor base o el servidor de Nicecast completamente sin transmitir a ningún lado, para poder grabarlo. Y eso es lo que les quería decir. Por ejemplo, en Internet y Console uno puede grabar el podcast sin necesidad de estar conectado. En Nicecast uno tiene que estar conectado a algún lado. Entonces, afortunadamente, cuenta con un servidor básico, un servidor base o un servidor local. Hoy te estoy transmitiendo en mi red local, pero nadie me está escuchando. Lo que pasa es que si llegase a cortar la transmisión, como me pasa normalmente en Zenkai, si se llegase a cortar la transmisión, también pasa como a veces pasa en Internet y Console. Como les digo, se corta la grabación y empieza a hacer pedacitos de grabación que luego hay que editar, y es un poquito de trabajo andar editando los pedacitos por pedacitos. Entonces quiero que se grabe todo de trancazo para nada más editar el principio y el final y poder hacerlo mejor. Y en vivo se me cortaría mucho, se extendería mucho el tiempo de edición, en lugar de terminar a la 1 de la mañana, como siempre termino, va a terminar como a las 2 de la, o 3 de la mañana, o algo peor. La música de fondo para el podcast número 63, señores, estamos escuchando al viejo Stevie Wonder, que yo creo que la última leyenda viva del sonido Motown del sur de Estados Unidos, Stevie Wonder, que ha hecho pop y que ha hecho rhythm and soul, con una voz muy característica, a tal lado que uno de sus más grandes imitadores, que es Jamie Quay, aunque él no lo reconozca, tiene la misma tesitura y la misma voz de Stevie Wonder. De hecho, las primeras canciones de Jamie Quay que yo escuché pensaba que era Stevie Wonder, a pesar de que él es blanco, y Stevie Wonder no. Estamos escuchando ahorita Machiavelli Amor, pero antes escuchamos cuando empezó el podcast, Isn't She Lovely, ¿no es ella adorable? Después vamos a escuchar del disco, no les he dicho que ha gustado escuchar Stevie Wonder, The Definitive Collection, The Definitive Collection del año 2006 de Stevie Wonder, en el que todo es éxito de los años 70 y 80 y hasta algo de los 90. Isn't She Lovely, Machiavelli Amor, You Are the Sunshine of My Life, después River in the Sky, Do I Do, for Once in My Life, Higher Ground, I Just Can't You Say I Love You, que es de los 80, muy conocida, I Was Made to Love, pero fui hecho para amarte, Sir Duke, I Wish, Yo Deseo, Master Blaster, Ebony and Ivory, este es la dueto con Paul McCartney, Superstition, que es sus rolas más conocidas de Stevie Wonder, lo característico del funk de los 70, Part-Time Lover, que es de los 80, Overjoyed, Upslide y Silent City Deliver I'm Used. Firmado, sellado y enviado para ti. Soy yo. Esto es lo que vamos a escuchar de música de fondo en esta hora del podcast, señores y señores. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Llevamos grabados en este instante 6 minutos, casi 7 minutos de podcast. Voy a estar checando todo esto a lo largo del programa, porque es la primera vez que haré yo el podcast en Nicecast. He hecho muchas pruebas de minutos, he hecho muchas pruebas con micrófonos, he hecho muchas pruebas con todo. He decidido utilizar un micrófono tipo de celular, pero también que tiene un poquito más de ganancia. Me estoy escuchando. Algo que no puedo hacer en Nicecast es suprimir completamente mi voz ahora de estar grabando. Entonces tengo que bajarle mucho el volumen a la salida del micrófono para ver si está saliendo la música, pero también está saliendo mi voz. El volumen es un poquito alto para no tener yo que andar gritando, como a veces estoy grite y grite entre DJ y console. La música de fondo, no sé si qué tan fuerte se escuche. Yo espero que no sea tanto, inclusive lo voy a bajar un poquito más por si las moscas. Ahí se oye un poquitito todavía. Sí, yo pienso que ahí estaría bien. Solamente para a ver, permítame. Sí, mientras más le baje mejor, porque si no se ve mucho la música de fondo y no va a ser agradable. ya lo tenemos ahí, el autoduking. Ya está haciendo pruebas. Básicamente estoy haciendo este podcast como para probar a la Mac con Icecast para grabar el podcast de manera cómoda. Aquí tengo, por ejemplo, los controles completamente manuales. Es una Nicecast, cuando estamos grabando podcast o cuando estamos transmitiendo en vivo, básicamente es una consola de radio a la antigua. Tengo muchos controles, cada uno independiente, uno de ellos, en este caso el del micrófono, que da voiceover, que tengo el ducking automático, que tengo el crossfade de la fuente y el micrófono. Tengo que prender el micrófono manualmente, tengo que poner el archivo manualmente, tengo que conectarme al servidor. Salud, ay, perdón. Al servidor manualmente, entonces como será muy digital y todo lo que ustedes quieran, pero tengo que hacer todo a golpes de ratón. En cambio, internet y el console tiene toda la consola puesta, nada más para que yo le pique ahí, le pique allá, incluso hacer algunas cosas de forma automática. Si tuviese, digamos que si en Zenkai no estuviera ahí automatizada la programación, pues yo podría entrar en cualquier momento y transmitir y que no se cortara, pero en ese caso no. A veces no entro, a veces me patea y es lo que yo no. Y en Nicecast no puedo darme ese lujo, en internet y el console sí puedo darme ese lujo. Pero, ¿de qué es este podcast, señores? Hablando tanto de Nicecast y hablando tanto de que yo no estoy haciendo pruebas. Pues precisamente de eso, hace un día o dos estaba yo leyendo un blog de españoles, creo que era Plusfair, no me acuerdo cuál, en el cual estaba alegando un don Papanatas que sí se. El artículo era acerca de qué programas se pueden utilizar en Mac para grabar podcast. Entonces daba pues los clásicos. Por ejemplo, GarageBand, las versiones antiguas que tenían base para podcast, o Audition, Adobe Audition, los que podían darse el lujo de craquearlo o de comprarlo. También hablaba de Audacity, que todos utilizamos para editarlo de forma libre, con software libre, un poquito feo, pero funciona. De hecho, yo edito todos mis podcasts en Audacity. De hecho, este, aunque en la Mac lo tengo instalado, y voy a editar este podcast en Audacity, como lo he hecho con todos mis podcasts desde el 2009. Pero la cosa es que alegaban lo que les decía yo al principio. Decían que para que saliera muy bien producido y muy bien hecho un podcast en la Mac, era necesario conectar aparatos externos, ¿no? Consolas de verdad, ecualizadores de verdad, conectores de micrófono. Y ya entonces digo, ¿para qué quiero la Mac si nomás la quiero para andar ¿cómo se dice? Una máquina tan cara y tengo que andar comprando aparatos aparte, micrófonos externos, consolas externas, mezcladoras externas, para andar haciendo lo que puede hacer cualquier computadora con Linux, inclusive hasta con Windows, sin necesidad de hacer tanta cosa. Es decir, yo quiero grabar el podcast en la Mac simplemente conectando el micrófono, abriendo el programa y haciéndolo. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Sí se lleva su tiempo, y más porque Nightcast, le digo, es fácil de usar sin llegar a ser una maravilla, como los Internet J Console. Tiene uno que acostumbrarse a los controles, todo está en inglés. De una vez les digo, les advierto, si quieren aventar esto del podcasting o a la transmisión de radio por Internet, todos los programas están en inglés, no hay nada en español. Así que tienen que conocer más o menos el idioma de Shakespeare a nivel técnico, un poquito, si no quieres, hace muchas vueltas. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Y cómo le pico? Pues va a estar cariño. La mayoría, gran mayoría de los millennials, gente que nació después del año, de los años 90, pues según esto, tendría que tener un conocimiento mínimo de inglés, ¿no? Pero no porque haya nacido con él congénitamente, ¿no? Sino más por tanta invasión gringa de las cosas, de productos y servicios y música, ¿no? Al parecer se ve, señores, dejen ver cómo sale el volumen. Sí, tengo música de fondo, afortunadamente. En eso se parece mucho entre el console. Tengo un medidor en la pestaña de efectos que se llama Peak, el Peak, y ya veo cómo está saliendo la transmisión. Le estaba diciendo que tienen que tener un mínimo conocimiento de inglés, pero una vez que ya dominan el programa, yo les recomendaría otro, Nightcast para podcast. Podría recomendarles GarageBand, pero todo lo que tienen los programas que recomendaba en este blog español que les digo, era que es el clásico, grabo mi voz y luego ya en la edición le monto las pistas. Dice, les falta, ellos mismos dicen, les falta como la magia en la transmisión en directo, que es lo que sí tiene, por ejemplo, Sam Broadcaster para Windows, o que sí tiene Internet y en console para Linux. Sí puedo estar transmitiendo en directo, grabando mi podcast en directo, con música de fondo en directo, no le estoy poniendo después. Si hoy te está acabando River in the Sky, por ejemplo, ya sé que viene la otra canción, le estoy oyendo música de fondo en los audífonos, me estoy oyendo mi voz en mis audífonos, que es lo único que no puedo controlar, lo cual me desconcierta un poco. pero digamos, se puede, con ciertas limitaciones, con ciertas cosas que no estoy acostumbrado, pero sí se puede. Si ustedes tienen una Mac, aunque no sea muy reciente, del año 2009, del año 2010, o incluso hasta más viejitas, con sistema operativo MacOS, Leopard o en adelante, inclusive hasta equipos que no tienen procesador Intel, ustedes pueden bajar Nightcast, que es no es Abandonware. De hecho, Nightcast sigue siendo uno de los programas más demandados de Mac, más solicitados y más descargados para transmisión. Solamente para transmisión, pero muy pocos saben lo que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo podcasting sin mandar directo al radio, simplemente activando el servidor local y haciendo como que si estuviera haciendo una transmisión local, pero en realidad estoy grabando el podcast, simple y llanamente. Por eso no estoy en vivo, por eso son las 6 de la mañana con 45 minutos de este viernes, 26 de mayo. ¿Por qué se me olvida el día? Qué mal día de ser hoy, se me olvida todo el tiempo. 26 de mayo del año 2017. Este podcast lo está escuchando en Fenkai, pero lo está escuchando grabado. Lo grabé bien en la mañana. O lo está escuchando en XN Radio el domingo en la mañana. Lo grabé el viernes, pero lo grabé el viernes temprano, no en la noche. Y solamente para hacer pruebas con Nightcast. para demostrarles y para callarles el hocico a todos esos que nos dicen, no, si esas nalgas vas a tener que, es más, tienes que comprar más cosas. No, la computadora en sí es cara. ¿Por qué tengo que comprar más cosas más que mi micrófono? Que ya tengo, mi diadema de celular, que ya todo el mundo tiene, todo el mundo puede grabar en una Mac sin necesidad de conectar un micrófono externo. Se puede, pero no tengo que comprar nada más. Simplemente conecto en manos libres de mi teléfono, cualquiera que este sea, en el puerto de entrada de las Mac. Todas las Mac, sean de escritorio o sean sean portátiles, tienen dos puertos de entrada de audio. Uno de ellos es para los audífonos normales y el otro es para entrada de audio normal, como si fuera un alimentador, por ejemplo una entrada auxiliar en la cual yo puedo conectar, no sé, una grabadora antigua, un reproductor de MP3, un Walkman viejo y mandarle el sonido a la Mac. Pero eso no es una entrada de micrófono. La otra, que son audífonos, es una entrada de micrófono también, pero solamente en manos libres. ¿Me explico? Entonces la Mac siempre ha tenido entrada de micrófono, pero no sabíamos. Teníamos que conectar un manos libres para darnos cuenta. Eso muy pocas personas lo saben. Por eso piensa que la Mac no sirve para grabar de un micrófono externo y tiene uno que aguantarse con el micrófono integrado. No, estamos grabando desde un micrófono externo de diadema, que es un micrófono tipo para teléfono o tipo para juegos, pero que se comporta de igual forma que un manos libres para equipo telefónico. Entonces todo mundo, si tiene un teléfono celular, normalmente cuando uno adquiere un equipo de telefonía, pues le obsequian en manos libres, pues con eso pueden grabar en la Mac. Así de fácil, lo conectan al puerto de los audífonos y pum, se van a preferencias del sistema, se van a sonido, eligen micrófono externo, entrada de micrófono y listo, ya checan los niveles. Aunque esto sí le tienen que subir un poquito de nivel, no lo dejen en nivel medio, dejen el nivel un poquito más alto, más de 3/4, a fin de que el micrófono sobresalga, y más si es de manos libres, que está un poquito alejado de ustedes. En este caso tengo una diadema que afortunadamente tiene un micrófono direccionado hacia mi bocota, entonces si no se oye tan lejos, pero si el tuyo es un manos libres que está colgando del cable, entonces sí, procuren subir el volumen del micrófono para que no se oiga lejos su voz. O pueden ustedes acercarse, hacer un truquito, acercarse a la boca, el conector del micrófono de manos libres, si está colgando el cable, no sé, con un palito de paleta o con un alambrito, o pueden ustedes usar el clip que a veces viene en algunos manos libres, o usar un clip ustedes, una pinza de ropa, acercarse el micrófono lo más cerca posible a su cara y con la pinza de ropa agarra el cablecito y lo pega y ya el micrófono no se va a mover. Y bueno, ustedes estarán hablando como pericos. Son cosas que yo he hecho, son cosas que he experimentado durante muchos años ya y que les pueden servir a ustedes si quieren transmitir en Mac. Y por eso en este podcast estamos haciendo las pruebas de Nightcast para demostrarles que sí se puede. Tienen que confiar en mí. Este podcast está grabando en una Mac, en una MacBook Pro del año 2010. Estoy usando el programa Nightcast, estoy usando un micrófono, una diadema de celular para que no comprar ni siquiera un micrófono externo. Estoy usando el programa para la música, estoy poniendo una lista de canciones, como ponía yo en internet y el console una por una, ¿no? Aquí tengo que utilizar el programa iTunes, ponerlo en la fuente, en iTunes, tengo que poner iTunes, y en iTunes hago una lista nueva, pongo, en este caso puse el álbum de Stevie Wonder, en la colección definitiva del año 2006, la puse en forma de lista, puse también mis entradas y salidas del consultorio tecnológico. Ya que tengo la lista, el iTunes me avisa cuánto dura, me dice que son 22 canciones, es 1 hora y 9 minutos, llevo grabados de este podcast en este momento casi 19 minutos, todo esto con todos los indicadores que tengo frente de mi cara, que son bastante, ustedes pueden decir que es algo bastante engorroso, pero si les gusta esto del podcasting o hacer radio por internet, pues me van a comprender perfectamente. Se puede, es un poquito más complejo, se necesita un poquito más de paciencia para que y práctica con el programa, pero al final de todo sí se puede, ¿no? Es lo que yo quería demostrarles, y más a estos blogueros españoles o cualquier otra persona que piense que para grabar en una Mac necesito a fuerzas un montón de cosas. El micrófono integrado de las mayoría de las Mac no es malo, pero tengo uno que acercarse algo a la pantalla, no es cómodo y no suena la voz clara. Yo prefiero toda mi vida usar una diadema para que pueda tener movimientos y poder estar, que el micrófono siempre esté a la misma distancia de mi rostro, a fin de que el sonido salga como tiene que salir. Entonces, por eso decidí hacer esas cosas extremas. Se puede. De hecho, me han estado haciendo consultas durante mucho tiempo otras personas. En este caso, una persona que quiere grabar en una vieja Mazda Pro de las blancas del 2010. Me estaba preguntando cómo hacer para conectar un micrófono externo o un micrófono profesional a Mazda. Me dice, no quiero usar mi micrófono manos libres, quiero utilizar un micrófono profesional. Se puede. Y hay una solución que también está oculta a los ojos de la gente durante mucho, mucho tiempo, pero que siempre ha sido factible. Ustedes, por ejemplo, no sé si han visto unas como especie como de tarjetas o memorias. No es una memoria, pero es una tarjeta USB, que en lugar de ser una memoria, es una mini tarjetita de audio. Es relativamente barato, estamos hablando de que cuesta, no sé, cuando mucho, $3-4. Y se conecta a cualquier puerto USB de cualquier computadora. Por ejemplo, una laptop, no sé, una laptop normalita de las viejitas que ya no sirve el micrófono o el conector de los audífonos hecho a perder. Entonces ustedes pueden conectar al puerto USB esta tarjetita, y esta tarjetita tiene una salida de micrófono y una salida de audífonos. Bueno, eso dice, bueno, ¿y eso qué? Esa es una solución para computadoras PC, ¿no? No. Me he dedicado a conectar a esas cochinadas a todas las Mac que hizo, a la Mac del trabajo, a las Mac de otras personas, a mi Mac, a todas las computadoras Mac. Me he dedicado a conectar a ese mugrero, y todas, a partir del sistema Leopard o Snow Leopard, sirve. El Mac OS 10 lo reconoce como una tarjeta de audio externa. Entonces ustedes pueden conectar a la tarjetita USB cualquier micrófono externo, un diadema de dos puertos, las diademas normales que tienen conexiones de micrófono y audífonos, unas bocinas externas, un micrófono profesional. Es la quinta esencia de la maravilla. Si ustedes tienen un micrófono y no pueden utilizarlo en su Mac porque no se puede conectar al puerto de micrófono normal o a la entrada de audio, cómprense o consigan una tarjetita USB de audio, la conectan, la Mac la reconoce de inmediato como una tarjeta externa, y listo, ya pueden conectar su micrófono profesional, su diadema antigua que tiene conectores de audio y de micrófono, pueden conectar lo que sea, es una tarjeta de audio. O inclusive, si su Mac ya no le sirven las bocinas o el micrófono tampoco sirve, también pueden solucionarlo con esta tarjeta USB en Mac. Y también en PC, pero en Mac es el descubrimiento que yo hice hará, no sé, 3-4 meses, porque yo también, por ejemplo, cuando estaba grabando en septiembre del año pasado, abriendo en las mañanas, yo dije, ¿cómo le hago? Traté de conectar, ahí encontré la solución del manos libres, pero dije, no, tiene que haber algo un poquito. Si yo quisiera conectar un micrófono profesional que no tengo, y siempre he querido comprarme uno, pero la verdad, no he tenido el tiempo. Pero si usted ya tiene un micrófono profesional y no quiere comprar una mezcladora, una conectadora o un montón de aparatos raros para poder hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahorita, pues simplemente inviértanle ahí 40, 50, 60 pesos a la tarjetita USB de audio, listo, ya puede. Y he hecho pruebas, he probado con mi diadema normal, la que tengo en la otra, en el estudio A, una diademita bien humilde, tipo call center, y funcionan hasta mil maravillas, ¿no? Con una calidad de audio similar o casi igual a la que puedo tener en un equipo con Linux, ¿no? Entonces, dije, podría haber grabado este podcast, de hecho, así, porque sí tengo la tarjetita USB, la tengo aquí a la mano, inclusive la estoy viendo, pero dije, no, voy a grabarlo lo más austero posible con la diadema de manos libres de celular. También para tener un poquito de control en los audífonos también, porque tienen control de volumen. Y listo. Lo más austero posible. Nicecast, no tengo que invertirle nada más. Nicecast, por ejemplo, está guardando el archivo de audio, lo está grabando a una alta resolución. Le puse que lo guardara a 128 kilobytes por segundo, para que yo al reducirlo y al comprimirlo, lo voy a comprimir a 28. Imagínense, 128 lo voy a comprimir a 28. Le voy a bajar 100 kilobytes de un trancazo, pero se va a ir lo más claro posible, ¿no? Mientras más clarita es su grabación original, al comprimirlo se pierde un poquito la calidad, pero se oye, el resultado es un poquito mejor, ¿no? Y se supone que hoy te estoy transmitiendo a mi servidor local, pero nadie me está escuchando, ¿no? Porque yo no he dado la dirección a nadie, ¿no? Bueno, miren, ya casi llevamos media hora grabada, y simplemente para explicar cómo funciona el podcast en una Mac. Y usted, como está escuchando, sí, Ustedes que me escuchan, tiene una computadora Apple, una computadora iMac, una computadora MacBook Pro, una MacBook normal, una computadora antigua, una computadora más reciente. Cualquier sistema operativo, cualquiera que tenga, tiene usted, no sé, puede tener, no sé, no, Leopard, Mavericks, o es muy nueva, ya se actualizó a Maco Sierra, ya se actualizó al Capitán, se actualizó a Yosemite. Las últimas versiones del Macos 10 o del Macos, ahora se llama Macos, nada más. Las payasadas de Tim Cook, pero en fin. pues puede hacerlo, o puede consultarme, porque digamos que teniendo los recursos, yo por ejemplo, buscando en internet, todo lo que le estoy diciendo, no lo encontré en internet, es básicamente mi propia experiencia. Entonces, digamos, hay mucha gente que tiene un equipo como esto, si no le saca todo el jugo posible, dice, no, voy a tener que grabarlo en otro lado, o que me preste la computadora a un amigo, o inclusive hasta grabar en otros aparatos, ¿no? Como les decía yo en el podcast 57, en el que hablábamos de radio por internet, se puede grabar inclusive hasta en una tablet o en un teléfono con Android, en el mismo iPhone se puede grabar y después editar el audio. Pero hoy les vamos a hablar también, aparte de hacer podcasting en Mac, o transmisión directa en Mac, porque no todo el mundo tiene su estación de radio, pero todo el mundo puede grabar un podcast y subirlo, ¿no? Mandarlo por correo electrónico, subirlo a un servidor público, compartirlo, mandarlo a un programa que ya se conozca. Por ejemplo, si usted graba un podcast, pero no tiene quien se lo transmite, aquí nosotros me lo pueden enviar aquí a abrisno@gmail.com y yo se lo mando, me lo quedo y lo mando a XN Radio, o le digo a Pastor Delgado que lo programe, o lo programe en mis espacios, para que se oiga el Fencai, por ejemplo. Y ustedes ya pueden mandar sus cosas de manera casi directa y grabándolo en su equipo Mac, ¿no? Como yo comentaba en otros músicos podcast, yo siempre, por alguna forma u otra, siempre tengo una computadora Mac a mi disposición. Siempre desde el año 94, 95, hace ya mucho tiempo, cuando yo empezaba en estas cosas. Ya sea propia, o ya sea donada, o ya sea prestada, pero siempre he tenido una Mac, siempre, siempre, nunca me han abandonado. De las viejas Mac Pro, las profesionales, Mac, la Titanium, la iMac azul, la MacBook Pro blanca, la MacBook Pro negra, todas, muchos modelos, tanto en el trabajo como en casa. Siempre hemos tenido aquí en Inframundo este espacio una computadora Mac, entonces que bueno, si hay personas que les gusta mucho la marca, son fans de Apple, pero no saben utilizarlo, o no pueden sacar el mayor juego posible, que les gusta el podcasting, pero no lo han hecho, porque ¿cómo le conecto un micrófono a la Mac? Ni siquiera tengo idea. Bueno, ya saben cómo, ahora ya saben cómo. ¿Qué programa utilizo? Puedo utilizar GarageBand, pero primero grabo mi voz y luego le encimo la música, y está un poquito difícil editarlo, y sí, es complejo. Algunas personas que han contactado conmigo me han dicho, es que hacer un podcast en GarageBand, pues tengo yo que estar al pendiente, no puedo bajar y subir volúmenes, la música de fondo está en un volumen muy alto, tengo que bajarlo, o sea, como que es muy manual todo. En Nicecast es lo más fácil, lo más cercano para grabar un podcast en directo, y lo más simple, aunque sí es un poquito más complicado que Sound Broadcaster, y es un poquito más complicado que DJ Console en Linux y Sound Broadcaster en Windows, pero una vez que se acostumbren al tonto programa, ya es pan comido, ¿no? Ahora, ustedes me están poniendo un Icecast, no lo conocía, ¿de dónde lo descargo? Ya les decía hace yo rato, el dueño o la gente que hace Nicecast es la compañía de software Roche Amoeba, ¿no? Pueden buscar simplemente Nicecast en Google, o Nicecast descargas. Si su computadora no es muy reciente, en la página Rogue Amoeba / Legacy, ustedes pueden bajar versiones antiguas dependiendo del sistema operativo. Por ejemplo, si tienen MacOS 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, así hasta 10.13, que es el actual, MacOS Sierra. Ustedes pueden grabar versiones antiguas de Nicecast que están todavía disponibles para descarga. Pero obviamente este software no es un software gratuito, se puede bajar, pero tiene uno que ponerle una licencia para que no tenga cortes. La limitación del hardware que no se ha pagado es que ustedes pueden grabar nada más 10 minutos y pum, se va a cortar la grabación o la transmisión. ¿Cómo pueden hacer para remediar esto? Pues con una licencia. En las versiones antiguas, no en la versión más nueva, pero en las versiones antiguas, existen licencias que ustedes pueden conseguir rápidamente. Simplemente pongan Nicecast licencia o Nicecast serial en Google, lo pueden encontrar. Si no lo encuentran, escríbanme @ Brisno en Twitter, @ Brisno en Telegram, brisno@gmail.com, y ustedes realmente quieren usar Nicecast en sus Mac y con una licencia para toda la vida, simplemente contáctenme, pídeme, fantasma, necesito la licencia del Nicecast porque ya lo instalé, necesito la licencia, y con mucho gusto yo les envío la licencia que yo manejo en todas mis máquinas, funciona perfectamente. Es una licencia de programadora, entonces se las puedo proporcionar con mucho gusto. El software yo lo obtuve de forma gratuita y ustedes también pueden obtenerlo de forma gratuita. No tienen que pagar por la licencia ya está aquí. para que hagan y se avienten a hacer su programa con este programa, ¿no? No hay manuales de Nicecast en español. El manual más completo es de ellos mismos, de Roger Amoeba, pero está en inglés. Entonces, si no dominan la lengua de Shakespeare, va a ser un poquito difícil que la entiendan. Aunque en Google Traductor a lo mejor pueden hacer algunos avances. O si más bien conocen otros programas de podcasting, es a lo mejor le entienden intuitivamente, ¿no? Lo cual es de esperarse. bueno, ya son las 6 de la... No, son las 7. 7 de la mañana con 2 minutos, señores y señores. Hoy es viernes. El día es 26 de mayo, el año es el 2017. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Estoy escuchando a través de la frecuencia del FENCAE, el Frente Alternativo de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. El Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, perdón. FENCAE.org. Estoy escuchando el podcast del fantasma negro, el consultor tecnológico número 63. Y también estoy escuchando a través de XN Radio, xnradio.blogspot.com. Y en el podcast del Fantasma Negro, podcastfantasmanegro.com, que estoy omnipresente, y eso de la omnipresencia no es payasada. Estoy en todos lados. Estoy en iTunes, estoy en iVoox, estoy en SoundCloud, estoy en Mixcloud, estoy en TuneIn Radio, estoy en todos los servidores de podcast habidos y por haber. Si no, píquenle a Google, podcast de Brisno, podcast del Fantasma Negro, y estoy en todos los estúpidos lados que ustedes puedan imaginar. Básicamente por clonación de listas de iTunes, pero no importa, estoy ahí. Hay una página que apenas estaba revisando ayer, MiTune Radio o algo así, que me pone los podcasts por orden de aparición y me pone los podcasts por número, cosa que ni iTunes hace, o sea que me pone cuántos podcasts llevo subidos al servidor. Son 100, con este sería el podcast número 101. Al momento que lo suba, pero hasta el 62 será el podcast número 100. O sea, llevo 100 podcasts grabados, 63, 62 de los cuales son consultores tecnológicos. Son poquitos, ¿no? Porque llevo mucho tiempo en esto, pero ustedes recuerdan que los 237 programas de show de Fantasma Negro nunca los grabé. Todos fueron en directo, los viernes y los sábados, desde el año 2010 hasta el año 2012. Y no grabé ninguno de esos 237 programas. Entonces, digamos, el podcast hoy ya tenía, no sé, 330 y tantos programas, pero en realidad solamente tenemos 100. Pero no me he dado cuenta ya hasta que este servidor de podcast me los cuenta. Las casualidades de la vida, señores y señores. Pues ahora grabo todo lo que hago, porque si no, pues se va a perder completamente. Pero imagínense grabar un show de Fantasma Negro, ustedes que nunca lo escucharon. Era terrible, son 2 horas, la primera con tonterías, la segunda con más tonterías, mucha música. Ahora sí no puede estar yo hable y hable todo el tiempo, tenía que poner música completa, como un programa de radio normal, pues. Entonces a mí, por ejemplo, yo pensaba, ¿para qué grabo todo esto? Es demasiado material, y tiene caducidad porque es un programa en vivo. Pero si hubiera grabado alguno, no sé, nomás por curiosidad histórica, que hacía el Fantasma Negro en 2010, que decía el Fantasma Negro en 2011, que es el Fantasma Negro en 2012, ¿no? Que fue cuando desapareció oficialmente el show del Fantasma Negro. Ahorita tenemos el consultorio tecnológico aquí en el FENCAE, el espacio que Pastor Delgado los viernes a las 10 de la noche muy amablemente nos ha otorgado. Y en el consultorio, obviamente en XN Radio, que es mi estación de radio. Pero ¿qué les iba a decir? La cosa es que... ¿cómo les digo? La cosa es que... bueno, estamos grabándolos, estoy en todos lados. Ustedes pueden hacerlo también si quieren. Mándenme un correo, mándenme un Twitter, mándenme un mensaje en Telegram. En WhatsApp no les doy el teléfono, se los di, hace mucho tiempo se los di, pero como no lo apuntan y no les importa, entonces pues no se los doy. Telegram @brillo, todo el mundo puede encontrarme. Ya lo he probado hasta en vivo. Cuando me escriben, hasta leo sus comentarios y todo. Inclusive si mandan un comentario en el blog del Fantasma Negro, también recupero los comentarios. Los primeros consejos tecnológicos simplemente eran para contestar los mensajes que me dejaban en el blog del Fantasma Negro, brisno.blogspot.com. Y después ya derivaron esto, no hablar y hablar de tecnología todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, el podcast, estamos hablando de hacer podcasting real en una Mac, sin inventarle nada más de lo que ya tienen. No tienen que comprar consolas ni mezcladoras ni micrófonos externos, todo ya lo tienen en casa. Si tienen una Mac y tienen una conexión a internet y tienen una diadema o un manos libres, ya tienen todo lo que necesitan. Simplemente a lo mejor el gasto mínimo de comprarse una tarjetita USB y eso es todo. Es con lo mínimo y pueden ustedes grabar un podcast de calidad con un programa muy bueno que es Nicecast, sin tener que hacer los malabarismos que hacíamos al principio nosotros, de que grabábamos la voz y luego encimábamos la música y hacíamos una edición completa y tardábamos horas editándolo. No, lo estamos sacándolo en directo, simplemente al terminar comprimo la grabación, la edito y vámonos, así de sencillo. Y simplemente para demostrarles que sí se puede, para callarles la bocota a ese blog español que es Zapusfera y a otros que son unas niñitas lloronas, básicamente. Dicen, no, es que en la Mac tienes que comprarle más cosas. Es ridículo, ¿cómo es posible que alguien haga podcasting en una mini laptop con Linux o con Windows de volada? Y que en la Mac, que es mucho más cara, no se le pueda conectar un micrófono externo de diadema, por ejemplo. Es ridículo, completamente ridículo. Sí se puede, tiene sus trucos, tiene sus variantes, pero sí se puede. Es más difícil, ¿no? No debería ser así, debería ser más fácil, pero ya ven cómo se las gastaba Steve Jobs, que era, siempre quería que compraras más cosas, o Tim Cook, ¿no? Igual que es lo mismo, ¿no? Apple lo único que quiere es que gastes. A lo que iba, así, señores, miren, ¿cómo pueden ustedes grabar? Ya vimos como la Mac y todo, esos dispositivos Apple, ¿no? Por ejemplo, un iPhone o un iPad. En la tienda... o en la tienda de aplicaciones App Store no existen demasiadas opciones. Les voy a hablar acerca de qué pueden hacer si ustedes, por ejemplo, quieren grabar su podcast o su grabación de audio directamente en su iPod o en su iPhone, si poseen uno, y qué programas son los mejores para ello, ¿no? Entonces, digamos, de lo que yo tengo ya bien, ya bien estudiado en el iPad, por ejemplo. Yo estuve busque, créanme, porque te dije, bueno, un día se me va a antojar hacer el podcast en el iPad. Dije yo, entonces voy a buscar un programa para eso. Existen dos programas que lo hacen, los dos los tengo instalados en el iPad. Uno es muy restrictivo, excesivamente restrictivo, y el otro es un poquito más amigable. El primero que probé y que todavía tengo instalado aquí, no sé por qué, es el antiguo Spreaker Audio, que ahora se llama Rec Studio. Era una estrellita en la que uno podía grabar y, digamos, la interfaz es fantástica. Uno abre la aplicación Rec Studio de Spreaker Audio y puede sacar una cuenta y puede uno grabar y tiene muchos efectos. Se comporta más o menos como Nicecast o como Internet DJ Console, como Sound Broadcast. Es una mini cabinita, indica... por ejemplo, indica el micrófono del iPad. No puede uno conectar micrófonos externos en un iPad ni en un iPhone. Básicamente va a agarrar el micrófono normal que ya tiene incluido el equipo. Uno puede poner de su lista de iTunes, puede poner las canciones que uno va a tener de música de fondo. Graba uno el micrófono, abre y cierra el micrófono, abre y cierra los audífonos, como cualquier consola. Lo malo del Rec, de Spreaker Audio, es que el audio no se guarda de forma independiente. El audio se manda directamente a ellos y les da uno un espacio para que uno publique su podcast y lo publique en la página de Spreaker Audio, ¿no? No puede uno guardarlo, por ejemplo, aquí tiene uno que sacar una cuenta y tiene la versión Pro de pago para que uno tenga más espacio de almacenamiento. Puede uno manejar, por ejemplo, el botón monitor, sugerencias, el botón de mudo. Puedo ajustar mi cuenta desde aquí, conectar con Facebook, en Twitter, en YouTube. Uno puede subir sus cosas, pero no, el audio no es independiente. Y y los tracks se guardan, pero no sé cómo se dice. Los puede uno mandar por correo electrónico, eso sí, pero nada más. Una vez que uno recupera el correo electrónico, así como se editaron, que normalmente es muy alto el rating, uno tiene que reeditarlos, comprimirlos y después hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Mandarlos a otro servidor o por correo. Es un poquito restrictivo, a fuerza tengo que tener una cuenta. Si no pago yo el bonus, solamente voy a tener un episodio de media hora. Hasta media hora se va a cortar mi grabación, tengo que pagar la aplicación completa para tener todo el tiempo ilimitado. Una vez que se grabe el episodio, lo puedo mandar por correo a mí mismo o compartirlo por redes sociales o con Momocast, que es algo de ellos también, pero lo ideal sería mandarlo por correo para que nosotros después recuperemos ese correo y editarlo, ¿no? Es muy restrictivo, aunque la consola es muy bonita. El iPad, si usted tiene un iPad y quieren probar Rec Studio, el antiguo Spreaker Studio Audio, pueden buscarlo como Rec Studio en la tienda de aplicaciones, App Store, y pruébenlo si les gusta. Yo lo he probado, no me gusta mucho, pero a algunas personas no me gusta mucho lo restrictivo que es, pero a algunas personas les ayudará. Si quieren grabar un podcast de su iPad, no tienes computadora personal, pero si tienes un iPad o de un iPhone, también existe la versión para iPhone de Rec Studio, de Spreaker Audio, y ahí nos cuentan el resultado. La otra aplicación que sirve tanto en el en el iPad como en el iPhone es apenas la descubrí hace no tiene mucho tiempo, se llama Opinion. Opinion es una grabadora de voz con esteroides. Es muy fácil de utilizar, es gratuita, pero también tiene la restricción de solamente grabar 10 minutos. Si ustedes quieren desbloquear el tiempo, tienen que pagar cosa de 80 pesos para que ustedes ya tengan la versión completa. ¿Qué hace Opinion? Es muy sencillo. En Opinion su grabación es fácil y es libre. Ustedes una vez que graben su voz y le pueden poner música de su iTunes, las canciones que tengan dadas de alta en iTunes, tanto en su iPad como en su iPhone, tiene una línea de continuidad parecida a la de Audacity, pero en lugar de ser horizontal es vertical. Les indica los tracks, ustedes pueden eliminar los tracks que han grabado, la voz, ponerlas, acomodarlas, editarlas un poco, poner música de fondo. Les permite poner hasta una canción de música de fondo que se repita en todo el tiempo. Lo cual para mí sería espantosamente desastroso. Yo siempre les pongo álbumes completos. Imagínense una sola canción de música de fondo, pues les sugiero que sea algo instrumental, chill out o música de elevador, porque si no van a fastidiar a su pobre audiencia. Pero si nada más quieren grabar su propia voz pelona, está muy bien. Opinion se llama, Opinion. Se maneja muy intuitivamente. Una vez que tengan su grabación, les ofrece la posibilidad de subirlo a su web que ellos manejan, o ustedes mandársela por correo, o ustedes mandársela vía redes sociales como Telegram, por ejemplo, o WhatsApp, o subirla a otro servidor. Es un poquito más libre que Rec Studio. Pueden editar mejor sus audios, pueden poner un fade, pueden tratar de que no se oiga tan feo, no cortar tan horrible. O sea, es un poquito más fácil para la edición. Y graban su voz y pueden grabar podcast pequeños. Si quieren hacer un podcast pequeño de 10 minutos, es algo muy sencillo de hacer con Opinion. Así la buscan en App Store, Opinion, grabadora de voz, y es muy muy versátil. Tanto para iPhone, por ejemplo, estoy en la calle, quiero grabar, no sé, 10 minutos de algo, lo uso Opinion, guardo el archivo, después me lo mando por correo, voy a la computadora, lo recupero, lo edito, lo inserto en un podcast que ya tenga hecho en otro programa, así, ¿no? O sea, digamos, es como para hacer grabaciones al vuelo. O si quieren grabar un programa completo en su iPad o en su iPhone, lo pueden hacer con Opinion, le permite editarlo, guardarlo y enviarlo. Es muy fácil de usar, no es tan complicado. Y estas son las únicas dos opciones decentes, utilizables, reales, tanto para iPhone como para iPad, para hacer un podcasting, grabarte un programa de podcast. De transmisión de radio existe una aplicación para transmitir radio. Así como en el podcast número 57 y en el otro podcast también, no me acuerdo si anterior a ese, les comenté en Android, que es la única aplicación que sirve para enviar radio por internet, que funciona en la Google Play para Android, que se llama My Broadcaster. No, es My Broadcast. ¿Cómo se llama? Neta, no me acuerdo. Aquí tengo el teléfono, no se preocupen. Lo bueno que lo tengo a la mano. ¿Cómo se llama toda esta aplicación? Broadcast Myself, perdónenme ustedes. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estoy bastante... A estas horas nadie carbura. Yo no estoy furulando. Ahora, en App Store existe una sola aplicación que tiene mucho tiempo que no está actualizada. Funciona, pero es de pago. No hay manera de usarla de otra manera. Esta no está tan cara. Dejen de una vez la busco para no errarle. Ay, no está más. Lo lamento. A ver. Voy a la tienda de aplicaciones, en la App Store. Debo tenerla por aquí. No la he descargado, obviamente no la he utilizado, pues no me he aventado a hacer una radio con el iPad. Podría hacerlo, lo he hecho con Android, sí funciona. Voy a ponerle aquí Cast Show, Cast Radio, y busco. No me equivoco, es que no resulta porque no escribí bien. Busco. Aquí está, se llama iBroadcast. Es bastante cara. Es una consolita. Eso cuesta 529. iBroadcast operativa. No, es la segunda. No, hay una australiana. Broadcaster, Broadcaster Smart, Rec Studio, Live Music TV, a ver si lo encuentro. Es que un dragoncito, una tortuguita, pero la cosa está en que también es cara. Funciona, pero solamente es de pago. No la he probado, obviamente. Pero digamos, si ustedes tienen lana y quieren experimentar, es una consola muy parecida a Rec Studio. Sí pueden transmitir a su estación de radio, a su servidor que tengan contratado, como les explico allá en el podcast número 57. Es completamente para iPad. Lo pueden hacer en su iPhone, pero es más que nada para iPad la aplicación. Pueden poner su lista de canciones de iTunes. Manejan una lista de canciones independientes. Si tienen otras aplicaciones en el iPad que guardan música, por ejemplo, como su cuenta de Dropbox o su VLC, que hablamos en el podcast anterior, VLC para iPad, y busca todas las canciones que tengan guardadas y las pone en la lista. Es bastante buena, no es mala. Sin embargo, como les digo, sí, un poquito limitada porque está muy es algo cara. 529 pesos son muchos pesos. Voy a poner Radio Broadcast. A ver qué me dice. A ver si encuentro. Es que sí, es que hace muchos meses que la encontré y no la guardé. No, es que si yo pongo la pongo en, entonces me piden que bajes en inglés. Ya de plano. Vamos a poner aquí en el buscador. Transmitir radio desde iPad. Y tiene que estar ahí, ¿no? Pues de modo que no lo hagas. Ya sabía yo del speaker, que es muy famoso. Dice, apps va a hacer streaming en iOS. A ver, enter.co. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. 5 apps para hacer streaming de video en vivo con tu móvil 4G. Stream, live stream, como dice Hangouts, Bombuster, Utrime. No, esto no sirve. Bueno, lo que busco, señores y señores, les explico, para nuestro próximo programa, he estado haciendo investigaciones muy intensas para los pobres amigos usuarios de Windows, nuestros amigos Windows lerdos, que todavía usan esa porquería de Microsoft y que han tenido muchos problemas en las últimas semanas, la proliferación de ransomware, el Buster convertirse en el ransomware o software de secuestro más famoso de la historia, el WannaCry, que es una derivación de todo el software que nuestro buen amigo Edward Snowden nos había dicho que la National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, había estado haciendo un montón de software, contratando piratas y hackers de sombrero negro para que le hicieran software espión, que ande ahí de fisgón de sus cosas con Windows. Entonces digamos que tanto el WannaCry como sus derivados se basaban en hoyos de seguridad que la propia Microsoft dejó ahí a propósito, o hoyos en SMB, hoyos en transmisión de red, hoyos en puertas traseras en Explorer, un montón de estupideces en Windows que no se subsanan a tiempo. Entonces la NSA estuvo pagando a hackers para encontrar esas vulnerabilidades y explotarlas. Bueno, pues el WannaCry, que desde hace 3 semanas ha traído soleados a todos los usuarios de Windows en el mundo, con más de 150,000 equipos infectados, que les roba su, no nada más secuestra su información, se las encripta y ya no se las deja hacer. Se puede solucionar en parte, pero si el archivo ya está encriptado es difícil de recuperarlo. Es más o menos como tratar de recuperar archivos de un disco duro borrado. Entonces es difícil, si ustedes tienen que, si desconectan por ejemplo el disco duro de la máquina y lo conectan con Linux o con Mac, algunos archivos ya van a estar perdidos, otros no, entonces se puede recuperar parcialmente la información, pero no es tan sencillo como el virus del FBI, es un poquito más complicado. Pero les decía que el próximo programa vamos a ver cuántas de las vulnerabilidades que creó el gobierno de Estados Unidos son las que están causando problemas ahorita, porque los hackers aprovechan de los códigos de esos programas estúpidos para espiar y están fastidiando ahora al mundo entero, ¿no? De eso vamos a ver el próximo programa. Mientras yo estaba yo aquí haciendo tiempo para encontrar el software que les digo. A ver si me encuentro. ¿Qué pacho? Ahí está. Es que aquí se apagó el iPad. Lo lamento. Las aplicaciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mejor lo pongo en inglés, ¿verdad? Broadcast, iOS, app. Así más fácil. Broadcast me para video. Live broadcasting apps, app device. A ver aquí. Mixer, Turner. Ustream Broadcaster, Mini Webcam, Yumicam, Closecam. Son puras cosas de video. Esta de audio se las debo, pero si es un software australiano, a lo mejor ya ni existe. Pero básicamente era una consola de video como Rec Studio o otras apps para transmitir directo, pero obviamente pues no vale la pena, ese pago es muy cara. Ustedes pueden hacerlo igual con, le digo, con tanto con Opinion como con Expression Rec Studio, que son muy completas. Es un poquito restrictivas, pero hagan el intento, yo se las recomiendo. Son gratuitas también, obviamente para media hora Rec Studio y para 10 minutos Opinion. Voy a ponerle audio porque como le pongo broadcast piensa que es bueno, en fin, para que vean que a pesar de que el podcast grabado se enseña, estoy haciendo las tonterías que hago en vivo siempre, en directo. Mira nomás, ya llevamos acabado 55 minutos del podcast, ya tan rápido. Que el tiempo vuela cuando uno se divierte. Pero le decía yo, el próximo programa va a estar muy interesante. Stream Monster, aquí está. Se llama Stream Monster, señores. Stream Monster es Voice Stream Broadcast. Pueden transmitir su voz con Stream Monster. Es de pago. Básicamente, ustedes simplemente graban su voz, se transmite en directo. Se puede configurar para muchas cuentas Shoutcast o Icecast. El precio de esta aplicación Stream Monster, la que yo les decía, es fácil de usar, pero obviamente es carísima. No, es que también venden el plan, ya con el plan, a $149, ya con el plan de que tengan su estación de radio ya montada con la app de ellos. Es como comprar un plan y ellos les regalan la aplicación, pero a cambio ustedes tienen que pagar el servicio del servidor, $149 al año. Está un poquito caro, aún más, aún para los estándares de México. Estamos hablando de que vamos a pagar, no sé, casi 3,000 pesos al año, nada más por tener una radio por internet, cosa que se puede hacer perfectamente y completamente gratis. De 3,000 a gratis, yo pienso que la diferencia de precio es bastante. Pero sí, se llama Stream Monster, véanlo en la tienda, tienen un plancito medio loco. También hiciste una que es Broadcast Me, pero nada más es para Twitch. Si la encuentro, se las digo, porque creo que ya no está en la tienda, es una un poquito vieja, les digo, no estaba actualizada. Si ustedes conocen una aplicación para iOS, o sea, para iPhone o para iPad o para Mac, para hacer streaming de radio o grabar podcast, con mucho gusto avísenle al fantasma, a Brisno arroba Telegram, arroba Brisno en Telegram, perdón, o arroba Brisno en Twitter, o Brisno arroba gmail.com, Brisno arroba live.com. Con mucho gusto lo transmitimos. Hace mucho que no piden que me den saludos, pues no, ya me ha pedido, entonces por eso no saludo a nadie este podcast. Mi buen amigo, Jesús Padrón, de Tecnology, que ya en Playa del Carmen me pidió que lo saludara, a él y a todo su equipo, un saludo muy grande a los muchachos de Tecnology. Está Eduardo, está Chuy, está Damaris, está Claudia, está hasta el pequeño Gerson, todo el mundo ahí en Tecnológica en Playa. Mandamos un saludo a través del podcast de Fantasmanejo. Ya saben que siempre estamos ahí, de una forma u otra, siempre estamos ahí. Literalmente. Me ha dicho hace como, no sé, ya tiene algunas semanas, salúdame en el podcast, mándame un saludo. Ya estamos hablando del buen Chuy. Y también Miguel, que estaba ahí también en recepción, ya se fue, ya no está ahí en Tecnologic, y está en otro lado, quién sabe en dónde. Si usted vive cerca del Caribe Mexicano y quiere reparar su iPhone o su teléfono con Android, su pantalla rota, estuvo haciendo cosas que no debería, rompió el teléfono, lo tiró al excusado, llévenlo a Tecnologic, tal vez se salve, lo más seguro es que sí. Con mucho gusto los muchachos de Tecnology allí en Playa del Carmen lo atenderán como es. Bien, señores, ya estamos terminando, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Hoy es viernes 26 de mayo, el año es el 2017. Ha sido el podcast número 63. Vamos a poner un título, se va a llamar siempre le pongo como guías definitivas o cosas así, voy a decir transmisión. Dice, grabar, ¿cómo le pongo? Podcast y streaming en Mac. ¿Sí? Así lo vamos a dejar. Podcasting y streaming en Mac. Así se va a llamar, para que sea corto. Y aparte llamar la atención en los buscadores. Podcast y streaming en Mac, así se llama el podcast y van a escucharme todo el tiempo. Me van a escuchar y se van a aguantar. Ya por experiencia se los digo. Señores, Espero que este tremendo haya salido bien. Ahorita vamos a cortar transmisión, vamos a tener el podcast, vamos a ver cómo funciona, voy a editarlo, voy a hacerle una compresión para que esté un poquito más liviano, vamos a subirlo al servidor de archi.org, vamos a hacer muchas cosas. Esperemos que funcione y que este primer podcast del consultorio tecnológico grabado íntegramente en la MacBook Pro y en Icecast para Fenkai y para XN Radio funcione y se oiga bien. Sí, señores, muchas gracias por escucharme. Como les digo, cada episodio del podcast y cada que terminamos un programa de estos, muchas gracias. ¡Hasta el próximo podcast!